Bienvenidos a El Café Comiquero con Carmix. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a esta tercera emisión de El Café Comiquero con Carmix. De veras, muchachos, muchísimas gracias por todos los comentarios. Estoy feliz de estar nuevamente grabando este podcast. Cada vez que leo uno de sus comentarios, que veo sus likes, pues por supuesto que me da muchísimo gusto y más ganas me dan de estar continuando con este proyecto que, pues hasta ahorita creo que ha tenido una recepción bastante buena y eso me da bastante, bastante gusto. Y pues ¿qué les puedo decir? Hay muchos temas de qué hablar que han salido en la semana. Por ahí algunos de ustedes me han puesto algunos temas o me han propuesto algunas ideas, de las cuales pues poco a poco iré tomándolas para los subsecuentes podcasts. Hay algunas que, les voy a ser honesto, tengo que prepararme un poquito más para tocarlo porque no tengo tal vez la preparación o estoy tan enterado dentro de ese tema. Específicamente un tema que es acerca del coleccionismo. Yo me considero, y bueno, aquí es un poquito, confesarme un poquito con ustedes, yo me considero más lector de cómic que coleccionista de cómic. Y creo que hay una gran diferencia entre esas dos vertientes. Seguramente muchos de ustedes recordarán o seguramente han escuchado acerca de los 90s, esa época en que el cómic se volvió un artículo, un commodity, un artículo de lujo que mucha gente esperaba. Comprar cómics números unos o números ceros o portadas variantes o raras con la idea de que eventualmente esos cómics se fueran a hacer más valiosos y pudieran llegar a pagar incluso las colegiaturas de nuestros hijos, ¿no? Eso es algo que difícilmente iba a ocurrir con cómics que se producían masivamente y que se vendían como bolillos y que hay miles y miles y millones de copias como de un X-Men número uno de Jim Lee o un Youngblood número uno de Liefeld o un Spawn número uno de McFarlane. Vaya, ninguna de esas cosas nos iban a sacar de pobres, ahora lo sabemos, pero mucha gente se fue con esa finta y compraban cómics por montones, de los cuales no leían ninguno por tenerlo guardadito en una bolsa. Yo, por supuesto, pues en algún momento caí en eso, de comprar portadas variantes y cromo y cantidad de cosas, pero pues me di cuenta de que soy más bien, o mi tirada es más bien ser lector, no tanto coleccionista. A mí, y esto creo que a todo mundo que colecciona cómics o que junta cómics, pues le gusta tener su colección ordenadita, o al menos a mí me gusta tenerla muy ordenada. Algún día les pondré fotos de por ahí cómo se ve la comicoteca que tiene aquí su buen amigo Carmix en su cuarto, básicamente. Y pues me gusta tenerla ordenada, al menos en un librero, en cajas. Y la mayoría de los cómics que tengo, los tengo, pues, si no es que todos, los tengo en una bolsita de plástico de las conocidísimas que venden en Fantástico o en cualquier otra tienda de cómics. Pues para que no se maltraten, básicamente, porque pues en mi cuarto hay polvo, hay tierra, de repente hay que abrir la ventana para que entre un poquito de aire y eso desde luego pues genera que se ensucie, ¿no? Y entonces no me gustaría que mis cómics empiecen a deteriorar, pero lo hago más que nada porque no porque quiera revenderlos posteriormente o piense que me van a sacar de pobre o que me van a van a valer una fortuna en cierto tiempo, tal vez lo hagan, tal vez no lo sé. Pero pues no lo hago por eso, o sea, básicamente lo hago porque me gusta conservar mis cosas en buen estado. No tanto porque quiera tenerlas ahí como un tesoro que nadie puede tocar, para nada. O sea, me gusta leerlos, me gusta ojearlos. Hay algunos cómics que la verdad las portadas ya están un poquito deterioradas de tantas veces que los he leído. Sobre todo cómics que tengo desde los años 90. Pero pues los sigo leyendo, ¿y por qué? Pues simplemente porque me encanta leer y releerlos y leer las historias, ver los dibujos, pues como todo lector de cómic, para eso son. O sea, creo que para mí esa es la idea, son para leerse, no tanto para que sea un artículo coleccionable. No estoy muy de acuerdo con esa postura, hay gente que lo está y que revende y compra cosas a precios exorbitantes, digo, finalmente cada quien, pero mi postura es, yo lo importante es tener las historias, si es la primera impresión, la segunda. Si es una variante con la portada blanca, con la portada en blanco y negro, a mí eso me da exactamente igual. Yo lo único que quiero es leer las historias. Es más, si nunca logro encontrar el número suelto, para mí no pasa nada. O sea, yo los puedo comprar tranquilamente en TP y listo. O sea, no me importa que no tenga toda mi colección en números sueltos o que o que todos los TPs que tengan no sean de la misma edición. Realmente no. Casos muy raros, como algunas colecciones que se ven muy bonitas en el, con el mismo lomo, por ejemplo, o algunas cosas que por estética me gustan, pero pues no lo hago con el afán de completismo, ¿no? Yo quiero, más bien, incluso puedo decirlo, hay algunas historias o series que tengo incompletas, porque sencillamente las etapas que en que se quedaron, pues ya no me estaban gustando. Ejemplo claro, los Avengers de Bendis. Ahorita está a punto de terminar todo el run de Brian Michael Bendis en Avengers, por lo menos en lo que está publicando Televisa en Estados Unidos, ya acabó desde hace un tiempo, y toda esa parte la estuve coleccionando cuando fue New Avengers volumen 1, cuando era Mike the Avengers, Secret Avengers y no sé, Avengers deslactosado, etcétera. Y la verdad es que las, a últimas fechas me parecieron tan malas las historias que dije, ¿por qué estoy comprando esto? Y no tuve ningún empacho en decir, esto ya no lo compro, mejor me guardo mi dinero y me compro algo mucho mejor, algo mejor, algo más legible y que me dé más satisfacción por tenerlo que una historia que no me estaba gustando. Por el hecho nada más de tenerla completa la colección, creo que al menos para mí no es algo válido. Entonces la verdad es que, digo, cada quien tendrá su opinión, pero yo les recomiendo, es mucho más divertido y mucho más sano para su bolsillo ser lector de cómic que ser un coleccionista y completista de cómic. Pero como lo menciono, cada quien tiene su opinión, cada quien es libre de usar su presupuesto como guste, y pues adelante, ¿no? Si quieren tener todas las portadas variantes, se me ocurre ahorita las 52 portadas variantes de Justice League of America, con cada una con la banderita de un estado de la Unión Americana, pues adelante, o sea, cada quien está en su derecho de hacerlo. Yo personalmente no le veo mayor sentido, pero pues esa es la opinión de un servidor, ¿no? Y pues bueno, creo que ya di una pequeña introducción con este tema, y bueno, vamos a tomar un poquito de tiempo, no demasiado, pues para agradecer a todas las personas que me han puesto algún mensaje, que se han tomado la molestia de ponerle un like a alguno a los posts donde he puesto este programa en su segunda emisión. Y pues por ejemplo aquí le doy un saludo a Arturo Hidalgo Luna, que nos propuso el tema de la semana pasada. Muchas gracias, Arturo. También por supuesto a Spike Valentine, a la bellísima Cindy Marvel, a Joe Pike, a Nancy Valmori, un saludo, que también a su hermano Alex, desde luego, a David Martínez, a Remy Lebo, a Aymar Castillo, a Cuauhtémoc Dávila, esto en la página de Facebook de Comic Manía Radio. En mi página personal pues también he recibido mensajes muy bonitos, por ejemplo aquí de Aura Cerón, una gran amiga de muchos años, que por ahí me propuso un tema del cual vamos a hablar un poquito más al rato. Obviamente también a Rogue Raven, hasta allá, hasta las tierras de León. Muchísimas gracias por los comentarios, Rogue. Y respecto a la pregunta que me haces, pues próximamente vamos a ahondar un poquito más en ese tema. También, por supuesto, a la Carnix Girl, que me pone aquí un comentario muy padre acerca de lo que estoy haciendo, muy independientemente de que pues sea la Carnix Girl, pues me está poniendo aquí un comentario muy bonito de lo que se hace. Muchas gracias. También para la píldora atómica. Píldorita, muchas gracias, y gracias también por ese comentario donde les comento, me está dando luz verde para que pueda compartir este podcast a través de su club, que es el Club del Cómic. Y pues Píldora, muchísimas gracias, y por supuesto te tomo la palabra, y yo creo que esta emisión también ya la van a poder encontrar en las páginas del Club de Cómic. También ahí denle un like para que lo conozcan, hay muy buenos temas, está bastante padre ese club, se los recomiendo. También a Rocío Uribe, a Luis Morocho, Teres Cervantes, nuevamente aquí a Cindy Marvel, que nos deja otro comentario. Y pues en el blog de Comic Manía Radio, que es comicmaniaradio.blogspot.com, pues por supuesto algunos comentarios de, lo adivinaron, es del pajarraco comiquero, que parece que le gustó bastante la última edición y que pues pensaba que se me iba a ir el hilo contando la historia del Kid Loki, y que afortunadamente no fue así. Entonces pues qué bueno que te ha gustado, pajarraco, muchas gracias por esos comentarios. También aquí pues a Spike Valentine, que nos pone un comentario que le parece bueno el programa, y pues viniendo de Spike, pues dude, muchísimas gracias, porque pues creo que tienes muchísimo más tiempo que yo haciendo esto, y pues un comentario tuyo de esta naturaleza pues está súper bien, te lo agradezco muchísimo. Y también para Iron Black, que nos pone aquí que le gustó el podcast y sobre todo la información de Angela, pero pues que no tiene idea de quién es Angela. pues bueno, me gustaría tomar un poquito aquí esa pregunta para aclararlo rapidísimo. Angela fue un personaje creado por Neil Gaiman y por Todd McFarlane para el cómic de Spawn, que durante los números 8, 9, 10 y 11 de esa colección de Spawn, Todd McFarlane de alguna manera, la verdad no estoy muy enterado de cómo lo logró, pero supongo que tiene unas relaciones públicas bastante buenas, logró que algunos de los mejores autores o de los más reconocidos autores del cómic, sobre todo de Inglaterra, escribieran un número cada uno para su naciente cómic de Spawn. La verdad es que los primeros 5 o 6 números escritos y dibujados por él, honestamente dejan bastante que desear en ya que ha pasado el tiempo. Yo sé que hay mucha gente que es fan de Spawn de toda la vida. Yo lo fui, coleccioné, yo creo que compré tal vez unos 80 números más o menos, pero pues después lo dejé porque honestamente la historia ya no me estaba gustando tanto. Pero los primeros números en su momento se me hacían impresionantes, sobre todo porque eran los tiempos, como alguna vez lo platiqué, en que lo que nos importaba más eran los dibujos. Y pues obviamente McFarlane, la verdad es que no será el mejor narrador, pero su dibujo era bastante impresionante en aquel tiempo. Y pues compraba esos primeros números de Spawn. Recuerdo que los primeros que compré no fueron los de Viz, llegaron en un momento dado a ser los unos cómics españoles, me parece que era de Norma Editorial o de Planeta, no estoy muy seguro ahorita, con una calidad bastante buena en papel, en diseño, en impresión, obviamente con los modismos españoles de Manolo y Venancio, que honestamente pues no me agradan mucho, pero pues era como lo podía conseguir, porque conseguirlos en inglés estaba medio complicado, porque en ese tiempo los precios eran bastante, bastante caros. Pero la verdad es que esos números estaban, en cuestión del guión, eran bastante confusos. Recuerdo que el primero o segundo número terminaba con un cliffhanger que me daba a entender que Violator, ya, bueno, Clown convertido en Violator, ya iba a pelear en ese momento contra Spawn, y al siguiente número pues no se veía nada de eso. Yo dije, bueno, o sea, ¿qué pasó con esto? Sí fue. Y ya después entendí que lo que quiso decir McFarlane era simplemente de demostrar que se podía convertir, dejarlo con una bravata y dejar amenazado a Spawn, que él ni lo peló ni lo volteó a ver. La verdad es que no tenía mucho sentido si seguías el orden de la historia. La verdad es que sus guiones no eran tan buenos, usaban frases sumamente cliché, pero pues era la época en que pues Todd empezaba a agarrar sus pininos como escritor después de lo que hizo con Spider-Man en el título de Marvel. Y pues bueno, ahí obviamente con esta falta de talento por parte de Todd McFarlane para escribir, pues se hace de la ayuda de estos autores para también obviamente jalar a través de su nombre pues más gente a leer el cómic de Spawn. El número 8 fue escrito por Alan Moore, ilustrado por Todd McFarlane, y Alan Moore no puede escribir algo mal. La verdad yo creo que es muy difícil que Alan Moore escriba algo que sea malo. Puede ser haber cosas tal vez aburridas en algún momento dado, pero rarísimo. Puede haber cosas muy, digamos, rebuscadas o muy viajadas, pero malo per se, yo creo que ya le costaría mucho trabajo escribir algo mal. Y en este número 8 que les cuento, nos introduce por primera vez el concepto del infierno dentro del universo de Spawn. Cómo está conformado, que tiene diferentes estratos, diferentes capas. Y de hecho Spawn no aparece en ninguna página. Todo este número está contado desde el punto de vista de Billy Kincaid, que es un asesino serial que murió en el número 5 de Spawn, y de cómo este individuo llega al infierno, y en ese recorrido conocemos a alguno de los hermanos de Violator, y nos enteramos de que el traje pues es un simbiote, tal como el de Venom, o muy parecido al de Venom, nada más que diabólico, y pues que tiene una vida, y aparentemente este Kincaid queda como si fuera un Spawn más. En el número 10, y me estoy brincando a propósito del 9 para llegar ahorita al punto de Angela, el número 10 es bastante, digamos, controversial, ya que fue escrito por Dave Sim, famoso por la creación de un cómic independiente de muy larga duración, que fueron 300 números exactos, llamado Cerebus. Cerebus es un oso hormiguero parlante que empezó siendo una especie de parodia de Conan el Bárbaro y acabó siendo una cosa completamente diferente, con un humor muy especial, muy muy ácido, con una gran crítica, una gran carga de crítica hacia el medio y hacia la sociedad, y mucho cinismo. Es bastante recomendable ese título de Cerebus. Y de hecho en el lo que sucede en este cómic número 10 de Spawn, hay un crossover entre Spawn y Cerebus, en el cual se utiliza para hacer un comentario editorial acerca de las prácticas de Marvel y de DC como empresas, y el cómo trataban a sus personajes y a sus creativos. Este cómic acaba aparentemente dándole un final feliz a Spawn, y gracias a la intervención de Cerebus, pero sabemos que es una historia pues imaginaria. La verdad es un cómic bastante bueno, pero eso sí, bastante ácido respecto a su época. Y lo triste es que muchas de las cosas que dice, de las críticas que hace, siguen siendo pues verdad y siguen siendo vigentes aún, con ya bastantes años de diferencia, ¿no? El número 11 está escrito por otro autor que es Frank Miller. Frank Miller, autor americano, él, reconocido seguramente por ustedes por su gran trabajo en The Dark Knight Returns y en Batman Year One, y por su nada bueno trabajo en The Dark Knight Strikes Back, y también obviamente por Sin City, por 300, que también son obras muy muy reconocidas de este autor y que se las recomiendo bastante, y que obviamente, si ustedes así lo desean, en algún momento dado pues platicaremos un poquito más de ellas. Este número, el 11, pues es mucho más ligero. Yo diría que dentro de estos números de escritores invitados, yo pienso que es el más ligero de leer. Es una historia muy sencilla de una guerra entre pandillas en la cual Spawn se ve involucrado y pues tiene que tomar partido, bueno, acabar con esta guerra de pandillas que está afectando al callejón donde vive. Como digo, es una historia muy muy sencilla. Yo creo que pues no se le ocurrió mejor cosa que hacer a Frank Miller, y pues recicló algunos temas que he utilizado mil veces, como guerras de pandillas en el mismo The Dark Knight Returns o en Robocop, por ejemplo. En las películas que escribió de Robocop tenía mucho esa temática y pues aquí la retoma. No es tan malo, no es un cómic malo per se, pero tampoco es brillante. El número 9 que me salté a propósito fue precisamente donde Neil Gaiman, autor de Sandman, autor de 1602 en Marvel y de libros tan reconocidos como American Gods, Coraline, The Graveyard Book, entre otros más que forman parte de mi biblioteca personal y que adoro esos libros. Neil Gaiman aquí lo que hace es introducir al mito de Spawn a tres personajes que después se convertirían en una batalla legal, que serían una versión medieval de Spawn, es el Medieval Spawn. Cogliostro, que aparentemente no sería también el Medieval Spawn en un futuro, y Angela, que es un ángel como tal, es una cazadora de spawns, una cazadora de seres demoníacos. Y en esta primera historia, como lo platiqué en la emisión anterior, pues lo que hace es cazar al spawn medieval y tratar de cazar al spawn actual, que era Al Simmons. Como tal, el personaje es interesante, es divertido en cierta manera, pero yo honestamente me desconecté mucho de Spawn por ahí del número 80, por ahí regresé al 100 más o menos. Si no mal recuerdo, en el 100, estoy casi seguro, Angela muere a manos de Malevolia, el enemigo principal de Spawn, que es prácticamente un aspecto del demonio o de Satán como tal, y aparentemente ahí muere. Fue lo último que supe de ella. De hecho, hay unos paneles donde Spawn está cargando el cuerpo de Angela. Y de este personaje les puedo recomendar la miniserie llamada Angela, tal cual, escrita por Neil Gaiman y con arte de el recién artista que visitó a México, que es Greg Capullo, en una de sus primeras etapas. La verdad, bastante divertido el cómic. De hecho, hay una anécdota que dice que Neil Gaiman, pues obviamente aquí no se quiso pulir o no hizo uno de sus trabajos más interesantes o mucho más pensados. Aquí más bien lo que hizo fue pues un trabajo ligero, y cuenta la anécdota que se basó mucho en preguntarle a sus hijos pues qué es lo que les gustaría ver, o sea, qué querían ver en un cómic de acción básicamente, y pues se nota que tomó muchos de esos consejos y por eso escribe esta historia ligera de 4 números, recopilada también en un TP que lo publicó incluso Editorial Vid, o lo pueden encontrar en inglés también. Los números sueltos, tengo entendido, son bastante escasos y tiene la particularidad de que dentro de la historia aparentemente, o se da a entender, de que Angela y Spawn llegan a tener relaciones, y pues yo creo que fue una beta que no quisieron explorar más allá, porque tal vez pudiera haber, yo me hubiera imaginado que si Gaiman hubiera seguido con esa línea de historia en algún otro momento, quién sabe, hubiéramos podido tener un descendiente de un ángel y un engendro infernal, y hubiera sido algo bastante interesante de tocar, ¿no? Quién sabe si por ahí hubiera sido la historia, pero en mi fanfic personal por ahí hubiera sido la cosa. Y básicamente ese es el personaje de Angela. Lo que platicábamos, si escucharon la última emisión de Comic Manía Radio, platicábamos un poquito también de este tema, acerca de los derechos de Angela, y que ahora va a aparecer en Guardians of the Galaxy. en la cual pues le van a tener que dar un vuelco al personaje para poderle incorporar al universo Marvel, lo cual es perfectamente normal, ya que su historia va muy muy ligada a Spawn, y obviamente ese personaje pues no lo van a poder meter dentro de este contexto. Entonces yo creo que el visual de Angela se va a conservar o se va a adaptar, pero el personaje como tal probablemente va a ser ahora un extraterrestre, o va a ser una tal vez un ángel, sí, pero pues del panteón de Marvel, ¿no? Tal vez la pueden meter con una valquiria, qué sé yo, ¿no? A meterle un origen asgardiano, de manera tal que encaje con lo que va a suceder en Guardians of the Galaxy. Lo que sí les puedo decir es que si Guardians of the Galaxy va a ser escrito o co-escrito por Neil Gaiman, ni lo duden, añádanlo a suscripción, apártenlo, porque estoy segurísimo que va a ser un cómic que se va a agotar rapidísimo. Apártenlo para que no se lo suban de precio y denle una oportunidad. Yo al menos quiero darle una oportunidad, porque si bien sabemos cómo escribe Bendis y que llega a ser bastante rebuscado y descomprimido en sus historias, pues teniendo al lado a Neil Gaiman, pues algo bueno debe de salir. Entonces, pues la verdad sí se los recomiendo que le den una checada, y pues obviamente cuando salga ya estaremos por acá para platicarlo nuevamente. De hecho, tomando un poquito también las preguntas o comentarios que nos han hecho recientemente en el Facebook, me recuerdo que en la emisión pasada de Comic Mania, que también tuve el gusto de participar, hubo un escucha, que es Jesús Shusox o Shushox, no estoy muy seguro, que de hecho yo hizo la broma de que puso ahí, hola Joy Carmix, como si fuéramos la misma persona, lo cual me dio bastante risa, pero... lo hizo seguramente sin ninguna mala intención, o sea, lo que es que se nos vaya una coma, no pasa nada. Nos hizo una pregunta o comentario propiamente que se tocó en el programa, que donde hablamos acerca de Marvel Man y Miracle Man, que es prácticamente lo mismo. Y Joy comentaba en el programa que probablemente sería pues muy redundante tratar de hablar de Miracle Man o de Marvel Man acerca de la historia per se, porque lo mejor es conseguirla, lo mejor es leerla, y estoy totalmente de acuerdo. Nada más el punto aquí que quizá nos faltó tocar, y pues es una de las dudas de Jesús, es qué relación tiene este personaje con Sentry. Sentry, si ustedes recuerdan, fue aquel personaje creado por Paul Jenkins, y que se planeaba o se... bueno, se decía que era una creación perdida de Stan Lee, y que nunca se publicó, y de alguna manera sí era el superhéroe más poderoso del universo Marvel, ya que tenía la fuerza de 1,000,000 de soles explotando, un concepto muy muy típico, ¿no? de Stan Lee, o sea, algo, esa hipérbole o esa exageración que utiliza para presentar a sus personajes. Entonces, básicamente ese personaje pues era un chiste, era una broma, que Brian Michael Bendis se lo tomó muy en serio y lo introduce al universo Marvel propiamente, y lo utiliza como una versión psicópata o psicótica de Superman. Una versión que tiene una doble personalidad, como que se llama El Vacío, que era su gran enemigo según esto en sus cómics perdidos. Y aparentemente, de hecho, Bendis en algún momento aparentemente parecía que lo había curado, pero durante toda su etapa en Avengers, hasta que lo acabó matando en Siege, pues se decía que si se curaba o no se curaba, que si estaba destinado a ser uno de los más grandes héroes de Marvel. Acabó siendo uno de los villanos más sobrados y la verdad más estúpidos de todo el universo Marvel, porque pues no era más que una fuerza de destrucción, al punto tal de que en las últimas páginas de Siege, convertido en el vacío, pues lo destruyen gracias a la intervención de Loki, y hasta ahí es lo último que sabemos de él, ¿no? Por ahí le inventaron un pasado retroactivo en el cual era gran amigo de Hulk y aparentemente tuvo algo que ver con Rogue. Aparentemente fueron pareja en algún momento dado, pero hasta ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver con Sentry? Curiosamente, cuando algunos de ustedes tal vez lo recuerden, otros no, por ahí del año 2009-2010, si mal no recuerdo, Marvel se hace con los derechos de Marvelman, pero ojo, una parte de los derechos que en este caso se los compra al creador original de Marvelman, que es Mick Anglo, y se hace con los derechos para reimprimir esas primeras historias, que la verdad es que eran bastante bobas, estaban muy muy mal escritas en el sentido de que pues no eran como lo que querían copiar, que era el Capitán Marvel, o sea, que eran divertidas sí, pero que había cierto sentido de la proporción o de la dinámica humana y había cierto sentido de aventura, ¿no? Eso los cómics de Marvel sí eran bastante bobos. Entonces, es esas aventuras las que en un momento Marvel empezó a reimprimir con un papel bastante feo y en blanco y negro, como Marvel Man Classics, unos cuantos números sueltos por ahí. E incluso sacó también en blanco y negro unos TPs, unos hardcovers bastante caros. Fue precisamente en el tiempo en que el dólar llegó a estar, creo que a 16 pesos, una cosa así. Y la verdad, aquí en México salieron carísimos. Con las primeras aventuras de Marvelman y de la familia Marvelman, que era Kid Miracle Man, Young Miracle Man, Marvel Woman, etcétera. Entonces, todos esos personajes que eran una vil copia del Capitán Marvel, pues es lo que Marvel pudo empezar a reimprimir. Esto viene a colación por lo siguiente. Cuando eso ocurrió, la verdad, muchos de los fans pensamos, por fin, es el momento en el que van a reeditar esos números tan maravillosos escritos por Alan Moore y los de Neil Gaiman también. Pues en lujosos tomos, tal vez en un omnibus, en un hardcovers, como fuera, o tal vez incluso en números sueltos, reeditarlos, que no sé. Teníamos muchas esperanzas, sobre todo pues porque por ahí empezaron a circular pin-ups dibujados por el propio Joe Quesada o por Jay Lee con imágenes nuevas de Marvel Man o de Miracle Man, como lo conocimos durante mucho tiempo en este lado del charco. Y pues pensábamos que por allí iba a ser. En ese mismo tiempo estaba ocurriendo el famoso Dark Reign, el Reino Oscuro, y se acercaba el final, que pues fue lo que conocimos como Siege. Se rumoraba que el que iba a destruir a Sentry o iba a acabar con el plan de Norman Osborn iba a ser la introducción de Marvel Man dentro del universo Marvel propiamente, y él iba a ser el responsable de acabar con esa amenaza. Como hoy sabemos, no ocurrió así, pero durante mucho tiempo se especulaba que ese evento iba a ser el evento que nos trajera a Marvel Man de regreso como parte ahora del universo Marvel, convertirlo en su propio Superman, un héroe poderosísimo, y pues y al mismo tiempo pues que nos dieran de regreso esas historias que tanto queremos ver. No fue así, y esa es la única relación que podríamos decir que tienen Sentry y Miracle Man. Fuera de eso, pues realmente no. El look es relativamente parecido. Ambos son rubios, ambos son de piel clara. Ambos tienen problemas de personalidad, pero Miracle Man es completamente otro boleto, ¿no? Y pues básicamente es la única relación que tienen. Más allá de eso, pues no hay más. Lo que sí es que ahora tenemos más esperanzas ya con esta presentación de Angela, que pues, representa que Neil Gaiman está involucrado y que tiene acceso a ya ciertos derechos sobre esos personajes, de que tenemos la esperanza de que haya habido una negociación que le permita ya a Marvel pues utilizar la parte de los derechos de Miracle Man que le corresponden a Neil Gaiman, para que no solamente se reimprima esa etapa tan deseada que es la de Alan Moore al frente del título, que se reimprima en alguna versión de lujo o de hardcover o como sea, sino que además, y aprovechando que Neil Gaiman está pues trabajando ahorita con Marvel, pues se pueda terminar esa historia que quedó inconclusa. Y no sé si sea lo justo darle ya un cierre o permitir que Neil Gaiman y otros autores pues sigan jugando con el personaje. Y desde mi punto de vista, para mí lo ideal sería que le den chance a Gaiman de que termine su historia y hasta ahí, ¿no? Utilicen al personaje si quieren como parte del universo Marvel, pero darle cierre a esa historia como si fuera un universo alterno o el giro que le quieran dar, para que no se, pues vaya, no demeriten lo que ya se hizo con Moore y con Gaiman, sino que bueno, utilicen ahora otra versión de Marvel Man o su versión 616 de Marvel Man y que se convierta en comparsa del Capitán América si quieren, o de la propia Captain Marvel, que ahora es Carol Danvers. No sé, como lo quieren utilizar, pero que le den chance a Neil Gaiman de terminar su historia, que la publiquen en tomos compilatorios, y créanme que eso me haría a mí y a muchísimos fans muy muy felices. Y pues bueno, espero que eso haya contestado un poquito más la duda de Jesús. También quisiera, antes de pasar a otras cosas, pues darle también un saludo aquí a Rogue Raven, que nos pone un comentario de algunas cosas que le gustaría que tocáramos en el tema. También a Kenji Román, que también nos hizo favor de escuchar el último podcast. También a Gabo Sosa, que nos escucha desde Jalapa, Veracruz. Y aquí, por ejemplo, Otoniel, o Orion Comics, como también se hace llamar, pues nos pone aquí un comentario bastante largo y bastante padre de que, pues, que le gustó el podcast anterior, de que le gusta el score o la música que está de fondo. Les comento que yo lo que hago cuando y eso es un poquito detrás de las escenas. En este momento lo que estoy escuchando es un total y completo silencio para poder grabar el podcast como tal, y posteriormente pues ya le meto un poquito de producción y le pongo la música de fondo. No sé exactamente ahorita qué, en lo que estoy hablando, qué vaya a meter. Honestamente lo voy jalando como se me ocurre para poder ir rellenando los tiempos y pues que se escuche algo padre de fondo, ¿no? Dice, nos comenta aquí Otoniel que le está gustando la música que está de fondo, ¿no? Entonces, pues sí, muchísimas gracias por el comentario. Y aquí nos pone incluso que si alguna vez mi personaje de Carmix como tal se llegó a publicar en los 90s, la verdad es que no. Era un personaje ficticio que todo, bueno, totalmente yo lo creé para dibujarlo yo y pues nunca hice nada con él, ¿no? Qué padre sería que en algún momento apareciera por ahí un Carmix número 1 o Carmix Adventures número 1, pues sería muy divertido. Y también aquí me propone que pues por qué no se vuelve parte del Joyverse, y pues bueno, pues Joy, si tú quieres, pues adelante, el personaje es todo tuyo para que trabajemos algo en conjunto, si es que en algún momento lo deseas, adelante, ¿no? Sería bastante, bastante divertido, ¿no? Y pues bueno, creo que con eso estamos cubriendo toda la parte de los comentarios o saludos, y pues me gustaría ahora tomar, si ustedes lo permiten, un par de noticias, bueno, que a mí me encanta empezar con las noticias porque es algo que vale la pena comentar. Y hubo un par de noticias en la semana, una bastante buena, a mi parecer, y una que la verdad me deja con un sabor amarguito, y seguramente ustedes ya la leyeron por ahí en los medios especializados. La buena noticia es que, recordarán ustedes que en la mole pasada tuvimos de invitado a Mike McCone, dibujante de títulos como Young Justice, perdón, como los Teen Titans, Avengers Academy durante los primeros números. Dibujó también algunos números de Spider-Man. Y Mike McCone, me recuerdo perfectamente que cuando tuve el gusto de conocerlo en la mole, pues me firmó un par de cómics, platicé un momento con él y se me ocurrió hacerle la pregunta que yo creo que muchos fans le hacen, y pareció o me dio la impresión que como que ya se le habían hecho tantas veces que tal vez le molestaba un poco, de bueno, ¿en qué estaba trabajando o qué seguía para él, ¿no? Y simplemente me dijo, no estoy autorizado a decirlo. No quise insistir más. Me dio un poco de pena ahí con Spike y con Mike, de que pues le insistí un poquito en el tema. Pero ahora entiendo por qué no quiso abundar en ello, porque pues había un press release o una noticia de prensa que pues iba a llegar en los próximos días, y pues ahora precisamente es lo que aquí está, que la nota es que Warren Ellis y Mike McCone van a lanzar una novela gráfica original de Avengers. Esto, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial? Bueno, además de que está escrita por uno de los mejores autores de cómic de muchísimos años, que es el señor Warren Ellis, que ha hecho obras, por ejemplo, tan relevantes en el medio y tan buenas como Planetary, o responsable también del Iron Man Extremis, que próximamente será publicado en español por Editorial Televisa y que además es la base para la próxima película de Iron Man 3. Ha escrito también Astonishing X-Men, escribió algunos números de Excalibur, entre muchas obras más, ¿no? Me da mucho gusto que Warren Ellis ahora pues va a trabajar nuevamente con Marvel en una historia, en este caso de Avengers, y Mike McCone va a ser el encargado de ilustrarla. Lo relevante aquí es que van a lanzar una nueva línea de novelas gráficas originales. Va a tener este sello o esta iniciativa va a tener el nada original título de Marvel OGN o Marvel OGN. La OGN quiere decir Original Graphic Novel. Es decir, que van a lanzar historias autocontenidas dentro de un formato hardcover, un formato de pasta dura, con un número de páginas pues importante, con un tamaño mucho pues mayor del que tiene un cómic convencional, sin que llegue a ser un formato tabloide o un formato de revista, y pues con historias originales, con una presentación sofisticada, con un diseño pues más cuidado, y cuyo mercado meta pues va a ser llegarle no solamente a las tiendas de cómics, que es desde luego donde pues lo vamos a poder encontrar, sino que también en Estados Unidos se pueda distribuir de mejor manera en librerías como en Barnes & Noble, a lo mejor a través de Amazon, obviamente, O sea, en cualquier librería física que un americano pueda visitar, en su sección de novelas gráficas se encuentran estos tomos y se convierten en algo atractivo. No es la primera vez que Marvel intenta atacar ese mercado de novelas gráficas. Muy recientemente apareció una serie de tomos que eran los Season 1 o Temporada 1, tomando este lenguaje o este argot que se utiliza tanto en televisión, pues de sus personajes principales, para refrescar ese origen sin necesidad de darle una vuelta de tuerca, sino simplemente volver a contar el origen con algunos pequeños cambios para actualizarlos, o con eso sí, con dibujos y con artistas que no habían tocado antes al personaje. Y por ahí estuvieron los Season 1 de Wolverine, de Thor, de Iron Man, del Hombre Araña, de los X-Men, del Doctor Strange, etcétera. Personalmente yo leí el de los X-Men, me pareció bastante bueno. El de los Fantastic Four fue el que más me gustó, ya que básicamente lo que condensan es los primeros tal vez 6, 7, 8 números de Fantastic Four, por decirles algo, de la época de Stan Lee y Jack Kirby, y pues los actualizan sin volverlos algo Ultimate. La idea es que esta Season 1 pues se convierta en el punto de entrada para mucha gente para estos personajes. Y me parece una iniciativa que pues fue interesante, estuvo bien lograda, pero aparentemente de acuerdo a lo que comentan en Comics Alliance, pues no fue el éxito que se esperaba. De hecho, se mencionan aquí que X-Men Season 1 se convirtió estuvo en el número 143 del ranking de los mejores vendidos, de los 500 mejores vendidos del 2012. Es decir, que de las 500 novelas gráficas mejor vendidas del 2012, pues Marvel ocupó, ese título ocupó el 143, que fue su ranking más alto dentro de la categoría de graphic novels. Mientras que una obra bastante malita, que no se las recomiendo para nada, que es el Batman Earth One, escrita por Geoff Johns y con arte de Gary Frank, llegó a alcanzar el número 3. ¿Por qué? No lo sé. No sé si tuvo que ver mucho, y probablemente así fue, el hecho de que estaba por llegar la película de The Dark Knight Rises, y pues Batman, y un título que te diga Batman Tierra 1, pues dices, bueno, y con un número 1, pues probablemente se convierta en un artículo interesante para que el mercado informal, el que no es comiquero, de ir cada semana a la tienda de cómic o descargar cada semana sus cómics digitales a través de Comixology, pues animara a comprarlo, ¿no? O se lo comprara al pequeño, o al hijo, al adolescente que apenas va a ver la película y que pues quiere, o que salieron de ver la película y que quieren algo acerca de Batman, ¿no? Probablemente tenga algo que ver con el por qué se posicionó también esta novela gráfica. Ahora pues Marvel lo que intenta es llegar a este mercado nuevamente, pero con una serie de títulos, de novelas gráficas autocontenidas, con sus personajes emblemáticos, con escritores de renombre y con historias completamente pues enfocadas a este mercado, un poquito más maduras, más digamos complejas de lo que veríamos mes con mes. Y pues esto es algo que ya incluso se hizo en los años 80, por ahí hubo la serie de Marvel Graphic Novels, que en las cuales presentaron cosas como los New Mutants o la famosa historia de God Love Man Kills de los X-Men, que la verdad es bastante buena, también se las recomiendo, y que hace poquito también Marvel la recopiló ya en un TP de formato normal. Se me hace una iniciativa interesante. Yo creo que cualquier cosa que escriba Warren Ellis, y sobre todo del universo Marvel, pues va a ser bastante recomendable. La premisa en general es que hay una abominación o un monstruo que ha estado enterrado durante años en la Tierra, y ahora pues alguien lo va a despertar, y pues ahora va a ser trabajo de los Avengers, del Capitán América, de Thor, de Iron Man, pues enfrentarlo. Aquí se habla de un peligro, un peligro mayor, un peligro para la humanidad, y mandas a los Avengers a pelear con ellos. Creo que es algo muy tradicional que hemos visto mil veces, pero pues que en las manos de Warren Ellis esa premisa, pues estoy seguro que va a ser algo bastante, bastante interesante. Y pues yo le deseo toda la suerte del mundo a este formato. Parece que lo que están buscando hacer es llegarle a nuevos mercados a través de ideas diferentes o frescas. No sé qué tan exitoso le llegue a resultar a Marvel esta iniciativa. Pasa algo muy curioso con Marvel, de que DC es todo un clásico que tenga grandes títulos dentro de sus líneas de colecciones o de TPs o novelas gráficas, que esté siempre en la lista de los 10 primeros, y Marvel no tanto. Marvel es como más de seguir el cómic semanal. Y la verdad es que me pongo a verlo de esta manera, y muchos de los títulos que mantiene a DC en esa lista de los cómics más vendidos son porque son verdaderos clásicos, como Watchmen, como The Dark Knight Returns, como Year One, no sé, colecciones de Neil Adams, por ejemplo. Y pues Marvel, aunque tiene hitos bastante importantes dentro del cómic, como la saga de Dark Phoenix o la última cacería de Kraven, pues la realidad es que sus historias no llegan a ser tan épicas como o tan clásicas en ese sentido como lo que tiene DC. Por ahí podríamos decir que Marvels, la historia de escrita por Kurt Busiek con arte de Alex Ross, pues podría llegar a ser uno de esos clásicos que estaría siempre en la lista de los mejor de los TPs o de las colecciones mejor vendidas. Pero es una característica muy especial dentro de esa historia, ¿no? Es autocontenida, es un trabajo de Alex Ross que es muy buscado, o sea, lo tiene muchas diferencias, ¿no? Con lo que normalmente pues meten como TPs o colecciones de novelas gráficas, Avengers, Wolverine and the X-Men, Spider-Man, que si bien se venden bastante bien, pues la verdad es que sus ediciones no duran mucho en imprenta, o sea, no están constantemente reimprimiéndolas, sino que pues parece que nada más la sacan con la idea de que ayuden a completar la colección de los números sueltos que la gente no compró en su momento, o para que le sirvan como punto de entrada para que ahora sí la gente se anime a comprar el número suelto mes con mes. Ojalá que esta iniciativa pues le ayude bastante a Marvel en ese mercado. A mí me gustaría que estos cómics que tienen como Marvel Graphic Novel, pues no solamente los pueda encontrar aquí en México en Fantástico, sino si la idea es esa, pues que lo veamos en librerías como, pues me voy a atrever de decir algunas marcas como Gandhi o El Péndulo, que son de las que más frecuento, y que podamos encontrar ahí esos cómics. Y quién sabe, tal vez hasta Marvel Televisa se anime a presentarnos esas historias, tal vez en un formato hardcover, un formato deluxe. Creo que sería bastante interesante tenerlas de este lado, ¿no? Y ya por último, tocando este punto de Marvel y su línea de graphic novels, se avecina también un tomo bastante monstruoso que se va a llamar Wolverine The Adamantium Collection, que es promete ser de más de un pie de altura, que es un tamaño considerable, y de 720 páginas, donde vamos a tener varios de los clásicos de Wolverine, como su origen, como Weapon X, la primera miniserie de Frank Miller, todo eso en una sola edición. Y pues está buscando competir con los Absolute de DC, o las ediciones de lujo de IDW, o las libraries de Dark Horse, porque no tienen un producto similar. Si ustedes se asoman a cualquier tienda de cómics, van a encontrar los Absolute de un cierto tamaño. Image tiene los Omnibus también ese tamaño, que es mucho más alto y más largo que un tomo normal. También por ahí Dark Horse tiene las Library Edition, por ejemplo, de Hellboy, que son tomos bastante lujosos con las recopilando las primeras aventuras de Hellboy. Marvel no tenía nada de eso, tenía los Omnibus, que eran sobre todo más bien gordos o gruesos, y donde recopilaban una gran cantidad de historias. Aquí lo que buscan es pues dar un producto similar a esos Absolute, a esos Library Edition, o digamos buscándole llegar al público pues que tiene un ingreso más alto y que gusta de que sus recopilaciones sean con el mayor lujo posible, ¿no? Creo que es una buena estrategia. Obviamente no es un producto que va a estar dirigido a todo mundo. Personalmente me parece que es un producto costoso, porque como les digo, no soy coleccionista, soy más bien lector. Entonces, a menos que esas historias no las pudiera encontrar en ningún otro formato, me animaría a comprarlas para poderlas leer. Pero cualquiera de esas historias las encuentran perfecto en TPs o en diferentes hardcovers o colecciones, a precios bastante más económicos. Pero por supuesto, este producto va a ir dirigido a otro tipo de mercado, en el cual pues esperemos que también les vaya bastante bien. Y no creo que Marvel Televisa se aviente a publicar algo como eso. Y la otra noticia que quería platicar con ustedes es otra noticia. Dios mío, parece que DC o lo que tenga que ver con DC se empeña en hacerme ver como que no me gustan los cómics de DC o que tengo algo contra ellos. Lamentablemente aquí la noticia tiene que ver con DC, aunque no propiamente con los cómics o con la línea de cómics de DC, sino más bien con el universo animado, es decir, con aquellas animaciones de DC que tanto les ha resultado en los años recientes. Y la noticia es que el creador de la serie animada de Batman, de la, aquella mítica serie animada de principios de los 90s, junto con Paul Dini, y estoy hablando aquí de Bruce Timm. Bruce Timm renuncia aparentemente a su posición como, como líder o como director de los de las adaptaciones animadas de DC Comics a través de Warner. Y esta noticia, la verdad, a mí sí me entristece un poco, porque es prácticamente el fin de una era de más de 20 años en el cual, de la mano de Bruce Timm, y no estoy diciendo que sea el único responsable, pero pues es el que inició todo esto y que ha impulsado que estas adaptaciones sean lo que son el día de hoy, pues tuvimos cosas tan maravillosas como aquella serie animada de Batman, que lo que hizo fue darle a las masas el acceso a un Batman que no era el Batman campy o bobo de Adam West, y tampoco era exactamente el Batman que veíamos en las películas de Tim Burton. Que me queda clarísimo que esta adaptación animada de Batman pues le debe mucho al look que creó Tim Burton para sus películas, pero que acabó siendo algo completamente propio. Se podría decir, sin que, y tal vez puede ser algo exagerado, se convirtieron en animaciones que ahora son ya totalmente de culto. La serie animada de Batman, la de Superman, por supuesto, esa maravilla que es la Justice League y la Justice League Unlimited, que al día de hoy para mí es una de las series animadas más importantes y de las que más me han gustado en la vida. También, por supuesto, Batman Beyond, y no podemos dejar de lado pues aquellas adaptaciones directas a DVD, copiando el formato japonés de OVAs, es decir, Original Video Animation, que son adaptaciones de diferentes líneas de historia que por alguna razón u otra no se podían tomar para la Liga de la Justicia. Por ahí tuvimos Superman Doomsday, que fue la adaptación de la muerte de Superman, quizá una de las menos logradas. De ahí vendrían otras como una adaptación bastante, bastante buena y muy, muy recomendable de la obra de Darwin Cook de DC The New Frontier, con David Boreanaz en el papel con la voz de Hal Jordan. Y vendría también una adaptación de historias hechas anime para Batman, que servirían, o la idea era que fueran como un puente entre Batman Begins y The Dark Knight. En aquel momento vendrían otras más, adaptación, una historia original de Wonder Woman, por ahí tendríamos algunas de Green Lantern, es decir, una gran cantidad de historias, adaptaciones de cómic muy muy bien hechas, la mayoría de ellas, en las cuales pues Bruce Timm fungía como productor. Y pues a él le debemos tener, por ejemplo, a la voz definitiva de Batman, al menos para mí, que es Kevin Conroy, y por supuesto también a Andrea Romano, que fue la encargada de esos castings, que ya han creado personajes memorables, y pues a la fecha Kevin Conroy para muchos es la voz de Batman. De hecho, les puedo decir que a veces cuando leo un cómic de Batman, pues parece que lo estoy escuchando. No escucho a Christian Bale, no escucho a Michael Keaton, a quien escucho en mi cabeza es a Kevin Conroy, esa icónica voz del hombre murciélago. Y pues tristemente ahora pues deja este puesto, ya no es supervisor de esta parte de la compañía. Y pues lo que nos queda, o el consuelo que nos queda, es que pues la persona que se va a quedar a cargo pues parece ser que piensa continuar un poco con esta idea que tenía Bruce Timm. Quien se queda a cargo de esta parte de animación es James Tucker, que ya dirigió algunos títulos, algunas series como Batman The Brave and the Bold, que también es muy muy recomendable, y que incluso ya dirigió la próxima película animada que va a salir, que es Superman Unbound, que tiene una adaptación del cómic de Geoff Johns, en el cual vemos a Superman contra Brainiac. Y pues bueno, aquí parece que él se queda a cargo de esta división de Warner. Y pues la idea que trae es de sí continuar con las adaptaciones animadas de varios arcos de historia de DC. Se avecina por ahí uno que es Flashpoint, y con un subtítulo que es Flashpoint Paradox, que sí, como su nombre lo dice, pues va a adaptar esa controversial historia de Flashpoint, en el cual tuvo como resultado la creación del universo de los nuevos 52. Pero además lo que promete ahora es no solamente enfocarse en adaptar lo que ya está escrito, sino crear sus propias historias nuevas y utilizar personajes que no se han utilizado, que no sea solamente Superman y Batman, o Batman y Superman, ¿no? Sino que traer otro tipo de personajes que pues no han tenido la oportunidad de brillar en el mundo animado. ojalá que continúe o que haga su propio legado, su propia historia, como alguna vez lo hizo Bruce Timm con las series animadas. La verdad sí es una lástima que Bruce Timm ya no esté al frente de esto, pero pues nos queda el hecho de que dejó muchísimas cosas, muchísimas series, líneas de historia, influencias que al día de hoy se siguen sintiendo en las series animadas. Me recuerdo incluso por ahí que hubo un piloto fallido de una serie que muy noventera, que era Gentle Teen. No sé si recuerdan ese cómic publicado aquí por Editorial Viz. Ese cómic es creado por Jim Lee y que lo dibujaba J. Scott Campbell. Hubo por ahí un capítulo que se vendió finalmente como un especial animado que le debía muchísimo al trabajo de Bruce Timm. O sea, los diseños de personajes era como si Bruce Timm hubiera prestado su mano para hacer los diseños propiamente, y realmente no estuvo involucrado como tal. Vaya, ese es simplemente uno de los pequeños detalles que nos legó Bruce Timm. Ya no digamos también la serie de cómics de Batman Adventures con dibujos de Kelly Pocket y de Ty Templeton, que son quizá una de las mejores historias de Batman que se publicaban en aquel momento, en que al mismo tiempo en el título oficial o en el título regular pues estaban ocurriendo cosas como Nightfall, Night Quest, Night's End, historias que pues a muchos no les gustan, pero que la verdad honestamente a mí me divirtieron bastante en mi época en que empezaba a coleccionar cómics. Pero pues vaya, había muchas historias de ese lado que eran basadas en la serie animada, muchísimo mejor en ese sentido, mejor escritas, un Batman muy sólido, y pues que eso también al final del día es parte de lo que Bruce Timm le deja a este mundo del cómic. Su trabajo en cómic ha sido pues realmente bastante escaso, siendo tal cual su mejor trabajo el Batman Mad Love, que posteriormente también se adaptaría en alguna forma en la serie animada de Batman, pero que empezó siendo un cómic, una historia en la cual vemos el amor que le tiene Harley Quinn al Joker y lo que es capaz de hacer por él, con tal de ganarse su amor, al punto de casi lograr lo que el Joker nunca ha logrado, que es pues acabar con Batman. La verdad, pues bueno, yo espero que ahora Bruce Timm pues se dedique, aparentemente no se sabe a qué se va a dedicar o cuál va a ser sus funciones en Warner o en la propia DC, o si va a salir de la empresa completamente. Por ahí se especula, y eso sería bastante bueno, que Bruce Timm se convierta en una especie de mentor, como lo ha sido pues Brian Michael Bendis o Mark Millar o el propio Geoff Johns o incluso Joss Whedon, para crear un universo fílmico, ya no animado, sino un universo fílmico coherente que nos pueda llevar eventualmente a una buena película de la Liga de la Justicia, que es algo que muchos esperamos. Ya tuvimos oportunidad de ver a un montón de superhéroes juntos en una misma película, y es algo, y crear algo épico, que fue Avengers. Y ahora quisiéramos ver a estos íconos, a estos siete grandes, ¿no? A Superman, a Batman, a la Mujer Maravilla, a Linterna Verde, etcétera, en la misma película y con una amenaza importante y sobre todo una historia sólida. Yo creo que si Bruce Timm ahora le dieran la oportunidad de acercarse un poquito a esa división de Warner, creo que podríamos obtener algo bastante bueno y bastante sólido. Al menos, ¿por qué? Porque sería alguien que de veras entiende a los personajes y que tiene 20 años trabajando con ellos y que sabe de qué, qué es lo que los hace funcionar, y que probablemente pues nos podría regalar un universo coherente, una historia bien contada que rivalice o incluso llegue a superar lo que hizo Marvel con Avengers, no lo sabemos. Pero bueno, esos son mis mejores deseos. Ojalá que en algún momento a alguien de DC se le prenda el foco, o mínimo que lo pongan a escribir un título de los nuevos 52 y los reencauce, o que les dé que cree una nueva crisis o algo así, para que este universo tan revuelto de los nuevos 52 empiece a tener un mayor sentido, ¿no? En fin, pues ojalá que le vaya muy bien a Bruce Timm y pues siga, y que nosotros disfrutemos lo que venga ahora de las series animadas también de los especiales animados en DVD, que se ve bastante buenas las ideas. Ojalá que no nos decepcione. Y pues bueno, antes de mandar a un corte musical, porque de hecho ya no tengo ni idea de cuánto tiempo llevo hablando, ya que este programita nuevo que descargué no me permite saber cuánto tiempo tengo, pues me gustaría comentar también que estoy bastante contento y a la expectativa de que ya sea domingo. Para cuando ustedes escuchen esto, ya fue domingo, ya es lunes, ya están, espero que ya estén descargando el podcast. Pero el momento de grabar esto es un sábado por la tarde. y estoy a la expectativa de que ya sea domingo por la noche, no porque ya quiera regresar a la chamba, sino básicamente porque tenemos el estreno de la tercera temporada de Game of Thrones, una serie que si no la están siguiendo, por el amor de Dios, búsquenla como sea. Ya existe los dos box sets de la primera y segunda temporada, tanto en Blu-ray como en DVD. O búsquenla a través de internet o como sea, pero por favor, háganse un favor, en serio. Busquen esa serie, véanla. Es una de las cosas más hermosas que pueden encontrar en televisión hoy día. Es una producción muy, muy bien hecha, muy cuidada hasta en los detalles más pequeños como los vestuarios, las locaciones. El cast está increíble, el elenco está escogido de manera tal que verdaderamente estás viendo a los personajes que relatan en los libros. Es una adaptación bastante fiel de lo que ocurre en los libros de la saga de A Song of Ice and Fire, escrita por George R. R. Martin. La primera temporada relata prácticamente todo el primer libro, que es llamado A Game of Thrones, propiamente. La segunda temporada, aunque sigue llamándose Game of Thrones, adapta todo el segundo libro, que se llama A Clash of Kings. Y se dice que esta tercera temporada va a adaptar la mitad, o tal vez un poco más, del tercer libro, que es A Storm of Swords. Y yo creo que sí es bastante atinado decir que va a adaptar la mitad, o tal vez un poquito más, un poco menos de lo que ocurre, ya que es, me parece, el libro más largo de toda la saga, y donde ocurren una cantidad de cosas que sería muy difícil que en los 10 episodios que nos dan en cada temporada pues puedan resumir, sin que se pierdan detalles muy importantes que van a tener mucho que ver para las siguientes temporadas y para los siguientes libros. La verdad, se las recomiendo bastante, bastante. No dejen de checarla. Y si tienen acceso a televisión por cable, especialmente a HBO, pues no se olviden de seguir la serie cada domingo. Y si no tienen acceso a HBO, pues dense una vuelta con sus amigos del torrente el día o al día siguiente que sale, y aprovechenla, véanla. Y pues cuando salgan los Blu-rays o los DVDs de esta temporada, pues también cómprenlos, porque la verdad es... no tiene desperdicio ver los extras o las entrevistas y comentarios de una producción tan tan bien hecha, de una historia maravillosa en muchos sentidos, que espero próximamente poder tener un espacio para que lo platiquemos más a fondo acerca de A Song of Ice and Fire, que tiene que ver también con el mundo del cómic, porque George R. R. Martin pues también es bastante geek, ha escrito una serie y editado una serie de libros también sobre los superhéroes, que se llaman Wild Cards, de las cuales me parece que yo ya he hablado en algunos programas. Y pues él escribe algunas historias dentro de ese universo, que edita otras. Básicamente es como si fuera un universo comiquero, un universo Marvel o DC, pero hecho a través de puros libros, ¿no? Con historias cortas de diferentes autores. Entonces, él la verdad también tiene mucho que ver con el medio del cómic, y pues ni se diga con la adaptación que tiene ahora de sus libros en esta serie, que mucha gente los tiene fascinados. Y también se ha adaptado al medio del cómic en una serie regular, si no mal recuerdo, publicada por IDW, de la cual leí algunos números, y tristemente les tengo que decir, no es tan buena como ver la serie de televisión. Pero bueno, esto viene a colación por lo siguiente. Uno de los puntos más importantes que tiene Game of Thrones, al menos para mí, es la música. La música que nos presenta, no solamente en la entrada, sino durante toda la saga, o durante todo el capítulo, es bastante, bastante buena. Y de hecho el tema principal de Game of Thrones ya ha sido cobereado por muchísima gente en internet. Hay versiones en metal, hay versiones en hard rock, hay versiones con puro piano, con violines, etcétera. Y precisamente con este comentario me gustaría irnos a nuestro corte musical, y les quiero presentar un cover de Game of Thrones, del título principal de la entrada de Game of Thrones, que está realizado por una chica de nombre Taylor, que la pueden encontrar en YouTube. Busquen así a Game of Thrones Violin Cover. Vaya, es uno de los mejores covers que he escuchado, porque no pierde la esencia. Toma mucho la melodía principal y la va creciendo desde un punto con un solo de violín hasta hacerlo algo completamente épico. Me atrevo a decir que en partes llega a mejorar un poquito la idea que tenían con la grabación original. Quién sabe, no sé, ya les tocará a ustedes si es que han escuchado esta melodía antes. Si nunca han escuchado The Game of Thrones o nunca han escuchado esta canción, esta melodía. Pónganle atención, es bastante, bastante bella en su composición. Y la sensación que transmite es de una historia épica que nos espera al final de esta canción, ¿no? Y espero que les agrade, espero que les guste este cover. Y pues ahí pónganme en comentarios si es que les gusta que pongamos este tipo de música, o si nos abocamos más que nada al metal, o si quieren boybands, o qué es lo que quieren escuchar. Desde luego, ¿no? Por lo pronto los dejo con este cover de Game of Thrones. Esto es el Café Comiquero con Carmix. No se vayan a ningún lado, continuamos. Preciosa, ¿no? Preciosa melodía esta que acabamos de escuchar del cover de Game of Thrones. A mí me encanta, espero que a ustedes también les haya encantado. Y pues bueno, bienvenidos nuevamente a esta segunda y última parte de El Café Comiquero con Carmix, ya en su tercera edición. Y pues espero que... Ahora, híjoles, acabo de ver el tiempo que me tomó la sección anterior y... ¡Ay, Dios mío! Me eché una hora completita, o sea que este... Puede ser que sea el podcast más largo que haya hecho hasta el momento de esta... de este proyecto del Café Comiquero con Carmix. No sé, espero que no me tarde demasiado y que no se desesperen con el soliloquio que estamos haciendo, ¿no? Espero que les guste. Y pues muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Y pues creo que ha llegado el momento de tocar uno de los, si no es que el tema central de esta de esta emisión, que es un tema pues bastante bueno. A mí me gustó mucho la idea. Me lo propuso una amiga, que es una amiga de años, es una amiga comiquera, que de hecho desde que íbamos en la preparatoria, pues ya sabía yo que le gustaban los cómics. Su nombre es Aura, más conocida también como Mandy. Y pues me propuso un tema muy interesante. Resulta que, sin contarles demasiado de mi amiga, pues ella es mamá. Ella es mamá, tiene un hijo pequeño. Y pues a ella lo que el tema que me plantea es el siguiente. Ella es es curioso porque dentro de su matrimonio, pues ella es a quien le gustan los cómics. A su esposo pues probablemente le gusten, probablemente no lo sé. Pero ella es la geek, ¿no? Dentro del binomio que es su matrimonio. Pero por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Ella quisiera que a su hijo pues también le pudieran gustar los cómics, al menos como ella, o más o menos, ¿no? Y pues la pregunta el comentario que me hace es el siguiente. Me voy a permitir leer un poquito textual lo que me pone aquí. Dice que su niño tiene 2 años y que le gusta Spider-Man, pero que las películas a su gusto son una porquería. Las películas de Tobey Maguire y dirigidas por Sam Raimi, supongo. Y que también que es un lío lo que tienen en el canal Disney XD y con esta última de Spider-Man, que pues a mucha esa serie no le ha gustado, que es donde Parker dice que es bastante bobo y que muere por ser parte de S.H.I.E.L.D. y que la prepa pues es una especie de escuela de Javier donde hay invitados especiales como Wolverine y que sale un Hulk medio tonto. A ella lo que le gustaría es que a su niño pues le empiecen a gustar los cómics, pero de una manera tal que sea la continuidad correcta. Ahora, la verdad es que, y aquí pues le di una pensada bastante larga de cómo abordar este tema. Porque bueno, les comento, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, eso sí, de diferentes edades, que en un momento de la vida pues les han gustado los cómics y algunos les han gustado porque yo se los he presentado, ¿no? Pero haciendo memoria, tanto en mi caso como el de mi hermano, pues creo que la forma en la cual nos fue gustando los cómics no fue porque nos lo fueran metiendo, sino porque hubo un acercamiento de cualquier manera a los personajes. Mi opinión es la siguiente, y espero que le sea útil tanto a mi amiga Aura como a con todas las mamás o papás comiqueros que escuchen este podcast y que les gustaría que sus hijos también les guste y les apasione este medio como a nosotros. Creo que el comentario que les puedo dar, y puede ser bastante controversial, es que no lo forcen. No forcen las cosas a que se den. Porque si las forzan, menos se les van a dar. Les pongo el ejemplo, al menos de lo que a mí me pasó. A mí de niño, y como lo conté en mi primer podcast, me trataron de acercar a juguetes o a cosas que a mi papá le gustaban. Llámese el fútbol. Hoy a la fecha, si veo un partido de fútbol, lo veo con gusto, me entretiene, me divierte, soy apasionado de un equipo, no les voy a decir de cuál porque seguramente va a llevar la bola de abucheos de algunos aficionados. Sigo a la selección mexicana en lo que hace, pero de niño no me gustaba el fútbol, pero para nada. O sea, el hecho de pegarle una pelota con los pies, yo decía, ¿esto qué es? O sea, no, para, y jamás, ¿no? Y mi padre es futbolero, pero de corazón, jugó en equipos semiprofesionales, me parece que él era extremo, aparentemente era bastante bueno en lo que hacía, no tanto como sus hermanos, que creo que un hermano suyo sí era un crack y estuvo a punto de ser probado por Cruz Azul, una cosa así. Pero pues yo creo que él le daba un poco de tristeza o de coraje que a su hijito, a su primogénito, pues no le gustara el fútbol. Y con su segundo hijo, pues peor tantito, porque a él le gustaba el básquet, pero no le gustaba el fútbol. Entonces imagínense, yo creo que sí pudo haber sido algo frustrante para mi papá que nunca nos gustara sus gustos. Y es que pues a mí desde chico me trató de meter a eso, ¿no? Te doy, regalo la pelota, pateala, vamos a jugar. Pues no se me daba, a mí se me daban otro tipo de cosas que ya platiqué y que no vienen ahorita al caso. Pero ¿a qué voy con este comentario? Yo creo que si queremos lograr, porque me incluyo, cuando tenga la oportunidad de tener un hijo o una hija, pues yo quisiera que también se interesaran o leyeran las cosas que yo leo y que, o por lo menos que le gusten los personajes o las historias, que no vean raro que su papá tenga por ahí un kilos y kilos de cómics y de a lo mejor figuras o algún juguete por ahí, y que lo atesore como si fuera de ellos, ¿no? Que no se les haga tan raro. Y yo creo que pues no se les va a hacer con tantísima gente que ya nos gustan los cómics, pues yo creo que ahora es menos, ¿no? Pero yo, a mí me gustaría que ellos también, que pues mis hijos o hijos, o hijo o hija, no sé, también les gusten, pero pues ante nada tengo que respetar que sus gustos se están formando. Me corresponde a mí intentar formar ese gusto desde la temprana infancia. Aquí en el caso particular, pues creo que hablamos de un niño pequeño, no sé de qué edad, no estoy muy seguro, pero pues me parece que no estaría en la edad como para darle a leer cosas todavía. Yo creo que lo ideal es que le gusten los personajes, y la forma más fácil de que un personaje te pueda gustar, al menos como niño, es acercándote a través de precisamente estas animaciones o estas historias que a nosotros como fans adultos decimos que tal vez no sean tan buenas. Un ejemplo muy claro es, simple y sencillamente, por ejemplo, Marvel tuvo una serie infantil, infantiloide casi casi, que era Marvel Super Heroes o Marvel Super Hero Squad, si mal no recuerdo, que eran historias que presentaban a un montón de personajes del universo Marvel de todo tipo, de lo más comercial a lo más oscuro. Ver por ahí cosas como a Dragon Man o a Titanium Man o cosas así que pues difícilmente serían marketeables para niños, pero hechas de una manera cute y bonita para ellos, con historias muy sencillas en la cual Latveria está a dos pasos del edificio Baxter y el Helicarrier de S.H.I.E.L.D. sobrevuela constantemente la escuela de Javier, por ejemplo, que sabemos que no son cosas que ocurran en el universo Marvel normal, pues es algo que a los niños a lo mejor les puede divertir. O también Ultimate Spider-Man, a mucha gente no le gusta porque es muy bobo, o porque no es, el comentario siempre es que la historia no iba así. Peter Parker no era tan popular en la prepa, o usaba lentes, o se vestía como ñoño, pero si nos vamos a ver, el Peter Parker de esta serie de Ultimate Spider-Man se viste como ñoño de hoy, no como el ñoño de los años 60, que era el nerd que podría salir perfecto en un cómic de Archie. O sea, se viste como el ñoño de hoy en día. Y el hecho de que estén metiendo ahí cosas como S.H.I.E.L.D. o al Nick Fury negro, por ejemplo, yo lo entiendo perfectamente porque lo están amarrando al producto fílmico importante de la empresa en ese momento, que es obviamente Avengers. Si metían aquí al Nick Fury clásico, al Nick Fury que popularizó Jim Steranko, al Nick Fury de los Howling Commandos, que es blanco y que tiene un parche en el ojo y que no es para nada, tiene cabello y que pues, por supuesto no es Samuel L. Jackson, al chavito que llevaste a ver Avengers y que vio que ese era Nick Fury, que pues te preguntó, papá, ¿quién es el negro? Se llama Nick Fury. Ah, ok. A ese niño de repente le metes a otro Nick Fury que es blanco, pues no le va a hacer sentido. Obviamente nosotros como fans sabemos que está el concepto de diferentes continuidades. Obviamente hay una continuidad oficial que es el universo 616, el universo Marvel normal que crearon Stan Lee y Jack Kirby con la aparición de Fantastic Four número 1, con el Amazing Fantasy número 15, etcétera, y que a la fecha continúa, ¿no? Sabemos que existe el universo Ultimate, sabemos que hay multiversos, sabemos que hay What Ifs y que hay un chorro de cosas. Pero ¿cómo carambas esperamos que un niño de 3, 4 años entienda esos conceptos? Obviamente no los va a entender tan fácil. Es muy normal, se me hace muy común que de repente un niño diga, ¿por qué Batman no le fue a ayudar a su amigo el Hombre Araña? Porque dentro de su mundo lo está creando esa continuidad. O sea, para él el Hombre Araña y Batman no sabe que uno es de DC, que uno es de Marvel, que uno vive en Ciudad Gótica, que otro vive en Nueva York. O sea, él en su mente son amiguitos y pelean contra el mal y se acabó, ¿no? O sea, hasta ahí. Y creo que es una buena forma de hacerlos entrar en el mundo del cómic a través de estas series animadas, que aunque a nosotros tal vez no nos gusten tanto, hay que entender que no somos el mercado meta. Por supuesto, ¿qué más quisiéramos ver que las historias animadas se apegaran lo más posible o fueran letra por letra con lo que estamos leyendo en los cómics, ¿no? Pero eso no solamente es difícil, sino que no tendría mucho sentido, porque estamos hablando de historias que son marcadas por su tiempo. Si yo viera una serie animada de Spider-Man donde tuviéramos al Spider-Man de aquella prepa de los 60s, al Flash Thompson de esa época, con esa estética, hablando de los beatniks, del movimiento beatnik, hablando de los Beatles, hablando de muchas cosas, hay que entender que eso ya quedó como parte de una historia. que ya funcionó en su momento y que es parte del legado que tiene el personaje. Pero no es precisamente algo que a un niño del día de hoy le va a hacer sentido. Y eso es perfectamente normal. O sea, si el niño está acostumbrado a que en su casa ve computadoras, ve una televisión plana, ve un iPad, ve, por ejemplo, aparatitos que reproducen música, y de repente eso se lo pones en una historia de superhéroes, le va a hacer sentido, porque es algo que ve en su día con día. Si yo le meto la estética o los temas que se utilizaban en aquellos tiempos, pues no le va a hacer sentido y no le va a gustar. O sea, si ahorita adaptáramos, por ejemplo, se me ocurre una adaptación animada de aquella historia de Harry Osborn y el tratamiento de las drogas que le dio en su momento Stan Lee, pues no creo que la censuraran como tal, pero el lenguaje que se usaba o las ideas que presentaban, pues no son exactamente acordes con lo que hoy vemos como drogas. O sea, hoy tristemente los niños están cada vez más cercanos a una realidad en la cual las drogas no son un tabú, sino que son algo que tristemente ven muy de cerca, ¿no? Entonces, si vamos a hacer historias en las cuales, y aquí permítanme, vamos a hacer un pequeño corte para tomar esta llamada que nos están dando. Un segundo, por favor. Listo, ya quedó. Una llamada rapidísima con un tema importante, pero ya estamos de vuelta aquí. Para ustedes sé que pasó un segundito, para mí fue un ratito de tomar esta llamada. Pero bueno, continuando un poquito con el tema, les decía que este nivel de adaptación que tienen las series animadas, sobre todo, por ejemplo, Ultimate Spider-Man o Marvel Super Hero Squad, pues me queda clarísimo que van dirigidas a un público que no conoce al personaje y que lo quieren hacer actual. Yo no lo veo como algo malo, honestamente no. Creo que es algo tal vez incluso necesario, porque hablamos de personajes que tienen años, décadas de historia, y que pues la idea es que los niños se puedan acercar a ellos como futuros lectores. La verdad es que es algo lógico y normal el pensar que como empresa, pues Marvel y DC, por ejemplo, pues buscan que sus productos se puedan colocar entre audiencias jóvenes. Tal vez con historias más sencillas, tal vez con versiones resumidas de sus décadas de historias, por la sencilla razón de que en algún momento dado los que hoy somos fans, tal vez dejemos de serlo, tal vez ya no podamos comprar cómic, tal vez ya no queramos comprar cómic, o simplemente, y esto es muy triste y muy, muy mórbido, pero tal vez ya no estemos aquí. O sea, evidentemente la base de fans pues se les va a ir agotando, entonces ¿qué se necesita hacer? Pues crear nuevos fans. Es para estas nuevas generaciones que se busca dar estas propuestas alternas a una continuidad normal. Ahora, ¿cómo le hacemos o cómo logramos que el niño se interese en historias que llevan 500 números, 50 números, 20 números, y pues que no están hablándoles en el lenguaje que ellos comprenden a una edad pues de tal vez 6, 7, 8 años? Con el tiempo. O sea, la respuesta más sencilla es con el tiempo. Yo creo que lo primero es hacer que le guste el personaje. Y esto lo he visto. O sea, si tú le acercas a los niños juguetes de ciertos temas, los van a empezar a apreciar. El ejemplo más claro que les puedo poner, a mi hermano, que le llevo 5 años de diferencia, yo me acuerdo perfecto que le dábamos juguetitos de dinosaurios. A la fecha, los dinosaurios son para él una cosa muy importante, conoce bastante sobre el tema y no nada más en la superficie. Sabe de especies, sabe de paleontología. Su sueño hubiera sido ser paleontólogo, me lo ha comentado, pero pues sabemos que no es una carrera probablemente que en México sea la mejor pagada. Pero vaya, o sea, conoce de lo que está hablando y son su pasión. Y eso lo vi desde pequeño. O sea, hay una foto muy de bebé donde está mi hermanito con un dinosaurio de plástico. ¿A qué voy con esto? O sea, si le empezamos a meter a nuestros hijos o a futuros hijos el gusto por los personajes, por la pura estética, por la pura figurita, eso va a ayudar a que poco a poco se familiaricen. Por ahí me comentaba un amigo de Jalapa, Gabo Sosa, que le manda un cordial saludo, y también a su esposa Carlita. Les preguntaba, ellos ya son papás de niños, bueno, de dos niñas, pues ya de 4 o 6 años más o menos, me parece. Y les preguntaba que pues si a ellas también les empezaba a gustar los cómics, y me dicen pues sí, no tanto como a nosotros, pero sí les empieza a gustar. Ya me preguntan quién es Hulk y por qué está haciendo eso en la película y por qué ese monstruo verde rompe todo. Y es la forma de irlos acercando, ¿no? Sean niñas, sean niños, yo creo que es ir rompiendo esa barrera, haciéndoselos algo divertido. Ya con el tiempo, cuando el niño empieza a tener cierta, pues digamos que una maduración en su proceso de pensamiento, creo que ya podría empezar a entender conceptos que para nosotros ya son de lo más simples como comiqueros, pero pues que no, que lo pueden llegar a confundir. Por ejemplo, el hecho de una continuidad. Sabemos que los cómics, sobre todo los cómics americanos, se manejan con una continuidad relativa. Es decir, se maneja que hay un pasado de los personajes, pero que constantemente se actualiza de alguna manera. Por ejemplo, Peter Parker, si tuviera la edad que tendría de haber empezado su historia a los tal vez 17, 18 años en los años 60, pues hoy ya estaríamos hablando de una persona de más de 60 años. Entonces, obviamente, Peter se ha mantenido en sus tal vez 25, de 30, 30 y algo durante muchos años. Y pues han tenido que crear historias para tal vez mantenerlo joven, o cuando sale de su pasado, pues que sea un pasado relativamente reciente al momento en que se está escribiendo la historia. Algo que les puedo comentar, un ejemplo muy cercano que lo pueden ver es en Los Simpson. En Los Simpson, Homero Simpson en algún capítulo se mencionaba que su juventud fue en los 80s, y en algunos incluso que en los 70s. Entonces se hablaba de que era adolescente y escuchaba a Queen mientras el hombre aterrizaba en la luna. En otros capítulos más para acá se dice que su juventud fue en la época del grunge, de Nirvana, ¿no? Eso obviamente pues choca y pues uno pensaría no tiene coherencia. Pero lo que hacen es mantener fresco al personaje, o sea, lo mantienen en una edad de 40 años más o menos, 40, 45 años, y siendo un papá totalmente irresponsable y bobo como lo conocemos. Pero le dan un pasado de acuerdo al contexto en la época en que está viviendo el personaje. O sea, por eso es que Bart no crece, por eso es que en los cómics, por ejemplo, Franklin Richards tiene años teniendo 5 o 6 años y ahora hasta tiene una hermanita, ¿no? Es una continuidad relativa, pero obviamente si esto se lo queremos meter así de golpe a un pequeñín, pues yo creo que le va a hacer mucho ruido, así de, oye, pues, ¿por qué dice que tiene 40 años? ¿O por qué se publicó hace tanto tiempo y ahorita sigue siendo un chavito, ¿no? Si es que lo llegan a pensar. Porque realmente es algo que no les importa en el momento. Yo creo que cuando ya empiecen a tal vez acercarse a los cómics que leen sus papás, es de explicarles, ¿no? Mira, este personaje antes pasó esto, pero ahora pasó este evento, pasó este cómic, y ahora pues ahora por eso vive así, o por eso tiene este traje o esta ropa, etcétera, ¿no? Poco a poquito el niño se va a ir interesando, y cuando empiece a leer los cómics se va a empezar a dar cuenta de que hay una historia detrás, y es muy probable que empiece a preguntar, oye, ¿qué es esto de una crisis? ¿Qué es la crisis de DC? Ah, pues mira, la crisis se hizo por esto. O sea, ya lo empezaríamos a explicar más a fondo. Yo en lo personal, por ejemplo, cuando leía los cómics de Batman, yo no sabía que había un Batman pre-crisis, un Batman post-crisis. Para mí eran los cómics de Batman y se acabó. Poco a poco, con las ediciones de Editorial Beat, pues me enteré de que existía algo que se llamaba Crisis en las Tierras Infinitas y cómo funcionaba, que es quizá una de las historias más complejas a nivel editorial para un adolescente. O sea, porque hay que entender, para poder entender y apreciar Crisis en las Tierras Infinitas, pues hay que entender cómo funcionaba el universo DC antes de la crisis, cómo funcionaba después de la crisis. Y la verdad es que yo le agradezco mucho a los artículos que traían los propios cómics de Editorial Beat, de Crisis en las Tierras Infinitas, donde explicaban que antes había surgió a través de la idea de crear tierras múltiples para contar historias que tenían, tal vez chocaban contra la continuidad, y que se les hizo un relajo y que por eso crearon la crisis. Entonces lo empiezas a apreciar. Pero para eso yo le estoy hablando que yo ya tenía 15, 16 años cuando leí esas historias. Entonces ya ese tipo de ideas no me parecían tan raras o tan alocadas. La verdad es que los niños de hoy son mucho más despiertos, mucho más abiertos a ideas o a temas un poco más sofisticados de las que a lo mejor nosotros vimos en los años 80, pero no dejan de ser niños. Y sobre todo, pues, el nivel de atención que tienen los niños hoy en día, y esto pues no me lo invento yo, o sea, lo veo sencillamente con sobrinos y con niños que tengo cercano, pues es muy limitado. Estamos en una era de la información en la cual pues hablamos de tweets que, no sé, son máximo 140 caracteres, o videos en YouTube que no duran más de 10 minutos o menos, contando alguna historia o algún video musical. Y eso es lo que llama su atención en el momento. Si tienes a tu audiencia, que son los niños, y no los atrapaste en 3 o 4 minutos, no esperes que se queden 20 números o 50 capítulos de una serie si no les gustó. O sea, si no lograste su atención. Entonces, yo creo que la estrategia que tienen las series animadas no van dirigidas netamente a nosotros, y hay que entender que no somos ese mercado, y más bien van dirigidas a traer nuevos lectores, nuevas audiencias para estos personajes, que probablemente esos lectores ya no van a estar leyendo el cómic en papel, quién sabe, sino que tal vez llegue un punto en el cual después de ver su serie favorita le den clic a un botón y descarguen el cómic para que vean la historia más reciente. Le falta mucho también a las editoriales aprovechar esos momentums, ¿no? Lograr que lo que está ocurriendo en el cómic de alguna manera se asemeje a la historia que muestran en las películas, sin que eso logre alienar al lector de años, pero que sí logre atraer al lector nuevo. Es un equilibrio muy muy delicado que muy pocas veces se ha podido lograr. Recuerdo perfecto que en la época en que se estrenó la película de X-Men, la primera, con Halle Berry, Hugh Jackman y compañía, lo que ocurría en los cómics de X-Men pues era completamente una historia que nada tenía que ver con lo que veíamos en la película. Magneto ni siquiera era un personaje importante en ese momento, creo que hasta estaba muerto. Y pues por ahí llega la etapa de Grant Morrison, donde trata de emular un poquito esos trajes. Dice el que no fue intencional, pero la realidad es que pues, emula mucho los trajes que vimos en las películas, y pues hace que algunas personas más jóvenes, algunos adolescentes en ese momento, pues se acerquen a leer el cómic de lo que vieron en la película. Creo que eso es lo ideal. Y pues no hay una receta mágica. O sea, yo creo que lo más recomendable, ese es mi punto de vista, es que acerquemos a los niños a través de jugueteo, de la serie animada, enseñándole dibujos, o tal vez haciendo que vea cómo el papá los dibuja bien o mal, como sea, pero que dibujen junto con ellos al personaje, y empezar a hacer que les gusten de esa manera. Ya después ir metiéndoles poco a poquito los cómics, pero cómics que sean adecuados a su edad y al nivel en que están entendiendo. Yo considero, por ejemplo, que tal vez a un niño de 10 años, un adolescente de 14, si le das un tomo de Ultimate Spider-Man con los primeros números, pues probablemente le haga más sentido, porque la historia la cuentan de una manera pues sí, un poquito más detallada que en el primer Amazing Fantasy número 15 escrito por Stan Lee. A lo mejor mucho más descomprimida, porque pues, es Brian Michael Bendis, pero por alguna razón ese cómic funcionó bastante bien, y es precisamente porque se tomaba su tiempo en hacer que el personaje te importara como Peter Parker, y a partir de ahí convertirlo en Spider-Man. Entonces, probablemente si le doy ese TP o esos primeros cómics a un chavito de 10 años, que es una historia muy directa, muy al grano, que no tiene una carga pesada de continuidad, le empiezan a gustar. Más adelante, que vea, por ejemplo, una historia como, se me ocurre, Spider Island, dibujada por Humberto Ramos, va a decir, oye, pero ¿por qué este Spider-Man no es novio de Mary Jane? ¿Y por qué es maestro? ¿O por qué trabaja en un laboratorio y no es estudiante? Ah, bueno, ahí entraría la labor como papá comiquero, pues de explicarle de que Marvel tiene varios cómics donde esto ocurre en un universo, esto ocurre en otro, o sea, de manera que le sea muy sencillo entenderlo, sin necesidad de que lo confunda, y decirle cuál te gusta más. A lo mejor me dice, ah, pues es que me gustan más los dibujos de este, que es Spider Island. Ah, pues mira, te platico un poquito más de este, o me gustó más este, me gustó más el Ultimate Spider-Man, pues te platico de Ultimate Spider-Man. Poquito a poquito la gente se va a ir acercando a la continuidad regular, y eso es algo muy normal, porque nos da, y eso lo veo hasta en generaciones muy recientes de lectores comiqueros, que dicen, oye, a ver, y lo preguntan mucho en Comic Manía, ¿cómo es que Batman tenía este enemigo antes de la crisis y ahora ya no? Y hacen preguntas que a lo mejor son muy recurrentes, pero que son importantes para que ellos entiendan que había lo que había antes, ¿no? O había un pasado, un presente, había una continuidad, hoy existe otra continuidad, etcétera, de manera que se interesen por el medio del cómic. Pero, y retomo en mi punto inicial, y con esto creo que doy por terminada esta parte del programa, y no forcen las cosas. No forcen a que el niño le guste a fuerzas un personaje. Búsquenle opciones. O sea, si no le gustó el Hombre Araña, a lo mejor le gusta Batman. O sea, pónganle por ahí la película o la caricatura, algo que lo haga divertirse y lo haga reír. Y que no les importe si ustedes saben que a lo mejor Luke Cage y White Tiger no fueron a la prepa con Spider-Man, pero si al niño le está interesando eso, aliéntenlo a que le interese y que le guste. O sea, ya más adelante métanle el concepto de continuidad y todas las cosas que nosotros sabemos de los cómics, pero eso ya cuando tengan más edad para ello. Ahorita aprovechen que están esos productos, y si quieren que sus hijos también les guste el cómic, pues acérquenos por ahí. Se los aseguro, viene después una etapa para ellos en el cual si ya les gustó la idea de leer un cómic, y sobre todo de leer, o sea, no nada más el personaje, sino leer, que es un hábito que puede ser bastante bueno, que empiecen por un medio como el cómic, donde hay dibujo y donde hay texto, al rato va a querer leer libros también, y esa parte es muy importante. Pero vaya, si ya logramos que se acerque a un cómic, con el tiempo le va a llegar de, oye, ¿cuáles son los mejores cómics de Spider-Man? Ah, pues mira, te recomiendo La Cacería de Kraven, porque es esta historia, está muy padre, pasó en los 80s, el dibujo era así, bla, bla, bla. O a lo mejor te recomiendo cuando llegó Venom, mira, este es Venom, te lo presento, está muy, muy padre su cómic, su dibujo. Y por ahí se va a ir interesando qué pasó antes, qué va a pasar después, y ahorita qué está pasando con Spider-Man, y solitos van a empezar a meterse en el universo Marvel o el DC o el universo que quieran de manera normal. Y más adelante tal vez quiera entrar a leer otro tipo de cómics, pero eso ya es gusto de cada quien. Pero todo depende de nosotros, como papás o futuros papás, acercarlos a que el personaje les llame la atención. Ya lo demás es el trabajo del propio chavito y solitos lo van a hacer. Y sobre todo no se desanimen. Si a lo mejor de primera instancia no les llamaron la atención o no le pusieron mucho interés a un cómic, no se desanimen, búsquenle después por otros lados. Acuérdense que los niños tienen una limitada capacidad de atención porque están absorbiendo de todo. Son una esponjita que todo quieren saber, todo quieren conocer. Y pues si algo no les llamó la atención en el momento, al rato regresan a ello. Y les deseo mucha suerte a Aura, mi amiga Aura, que me hizo este comentario, sugerencia de tema, que la verdad me pareció muy interesante. Y a todos los que son papás de niños pequeños que quieren que lleguen al gusto de los cómics, les deseo mucha suerte, mucho éxito y mucha paciencia con sus peques, ¿no? Que tomen en cuenta que pues están aprendiendo y eventualmente hasta probablemente superen al maestro y al rato ustedes les pregunten a sus hijos qué es lo que está ocurriendo con Spider-Man porque ya no entienden nada, ¿no? Y pues espero que este comentario les ayude y espero ahora que haya atendido ese comentario que por ahí me hiciste. Y pues estamos a punto de terminar esta emisión porque ya llevamos un ratito, pero no quisiera despedirme sin dar una última recomendación. Pues comiquera sí, pero no es propiamente de un cómic así en viñeta tal cual, sino es un libro, es un producto bastante, bastante bueno, que es un libro sobre uno de los maestros más grandes que ha tenido el cómic, no solo americano, sino el cómic a nivel mundial, que es acerca de Jack Kirby. Y este libro se llama simplemente Kirby, The King of Comics, escrito por Mark Evanier, uno de los más grandes fans y curadores del trabajo de Jack Kirby, que también fungió como su asistente durante muchos años. Y es una obra, es un libro pues tamaño más o menos coffee table, es un mesita de café, así le dicen. Es un libro bastante grande, de dimensiones pues un poquito más largas y altas que incluso un omnibus o que un es casi del tamaño de un absolute en cuanto a lo largo. Eso es lo que llamamos pues un libro de arte, en el cual no solamente tenemos una historia detallada de la vida de Jack Kirby, contada en buena parte por las anécdotas que recopiló Mark Evanier a lo largo de su vida junto con Jack Kirby, historias contadas a través de su esposa, anécdotas que el propio Jack contó de su trabajo. Yo creo que es muy importante darle una oportunidad a conocer la historia de los creadores que están detrás de los cómics que tanto nos gustan. Y precisamente es uno de los arquitectos del universo Marvel, quizá con una labor a la par, y yo me atrevería a decir incluso mucho más importante que la de que tuvo Stan Lee. Stan Lee creaba una gran cantidad de ideas, pero también Jack Kirby no se quedaba atrás, y además pues es el responsable de creaciones tan importantes como el Silver Surfer, ¿no? O de la saga de Galactus, o de muchísimos personajes que durante mucho tiempo se le negó la co-creación. Y pues tristemente, no es por hablar mal de Stan Lee, pero muchas veces el crédito se lo quedó él mismo y obviamente la ganancia económica también. Y Jack llegó a pasar etapas de extrema pobreza y penurias para darle de comer a su familia, ¿no? La verdad es que es un libro bastante interesante como documento histórico, pero no solo eso, creo que está escrito con un gran amor, no solamente por la persona, sino por la obra, por el trabajo de Jack Kirby a través de los años. Y tenemos un gran plus, es que tiene una introducción muy muy interesante y llena de cariño por un gran nerd de los cómics que es uno de mis escritores favoritos, si no es que más, que es Neil Gaiman. Neil Gaiman nos hace la introducción a este libro. Y en las páginas vamos a encontrar, y sí, le estoy dando vuelta a las páginas ahorita para comentarles, vamos a encontrar varias reproducciones del trabajo al lápiz de Jack Kirby desde sus primeras obras, como animador. Por aquí hay un dibujo de un Popeye muy básico que hizo como parte del ejército de animadores que tenía la serie animada de Popeye el Marino en su momento. De aquí podemos encontrar algunos autorretratos, reproducciones al lápiz de sus primeros trabajos en Capitán América, en el tiempo incluso en el que pues todavía ni siquiera existía Marvel. Y hay por aquí una historia corta dibujada completamente a lápiz, que es acerca de un episodio en la vida de Jack Kirby, es muy anecdótico, acerca de la vida en la ciudad de Nueva York, sobre todo como parte de una pandilla, que recordemos por ahí que existe la pandilla de la calle Yancy, que la vimos en las páginas de los Cuatro Fantásticos. Pues aquí se pareciera que Jack entendía muy bien esos personajes porque le tocó vivir algo muy muy similar, ¿no? Ese ambiente pandilleril que tenía el Nueva York de los años 40 y 50, y desde antes, ¿no? De los años 20, de los años 30, que tuvo su infancia y su primera juventud. Aquí encontramos también pues una detallada historia de cómo llegó a Marvel, que trabajó en diferentes editoriales y personajes que pues hoy en día ya son muchos de ellos olvidados. Hay incluso, se reproducen algunas páginas de su etapa escribiendo cómic y dibujando cómic de romance, cómic de detective incluso. Hay una foto bastante curiosa de una portada de un cómic de detectives, de un cómic de crimen, donde es una, lejos de ser una portada dibujada, es una foto, y en esa foto aparece un joven Jack Kirby interpretando a un detective. La verdad está bastante curiosa. Hay piezas por ahí de que no sé, que se han rescatado de su etapa posterior a participar en la Segunda Guerra Mundial, donde la verdad vimos, perdón, me parece que sí fue en la Segunda, él participó en la Segunda Guerra y participó también en la parte de la Guerra de Vietnam. No, disculpen ustedes, me confundo un poquito. No participó propiamente en la Guerra de Vietnam, pero sí en la Segunda Guerra Mundial. Le tocó vivir cosas pues bastante gruesas. Y aquí hay algunas reproducciones de historias que dibujó en aquel tiempo. Por aquí estoy encontrando unas páginas donde se reproduce la portada original de un cómic de guerra que se llama The Guys in the Foxhole, y reproduce también la portada con todo y las correcciones, taches, por ahí pedacitos de Durex con el cual estuvo arreglando las páginas. Es un documento bastante interesante y yo creo que es una joyita en verdad, para los fans del trabajo que hizo Jack Kirby y al que le debemos pues prácticamente la creación de medio universo Marvel. Y nos cuenta también aquí la etapa en la que pues él deja Marvel y se va a trabajar para DC Comics y crea personajes tan icónicos como los Nuevos Dioses o Darkseid o la serie de Jimmy Olsen, el Fourth World, que es tan adorado por muchos autores como Grant Morrison. Y pues nos lleva por diferentes etapas de su vida, hasta piezas de arte bastante muy muy muy elaboradas, donde Jack intentaba experimentar con el collage como parte de su estética. Y por ahí hay incluso un dibujo bastante interesante para los que son Beatlemaníacos de toda la vida, donde le hace una caricatura, le hace un dibujo a Paul McCartney junto con uno de sus personajes favoritos de Paul, que es Magneto. Hay una por aquí hay un dibujo que está dedicado, dice aquí, dedicado para Paul y Linda, con los mejores deseos de Jack Kirby. O sea, como verán, Paul McCartney también era bastante geek, o es bastante geek, y pues le gustaba también el trabajo de Jack Kirby. Es un libro bastante recomendable, muy muy bonito en su diseño. Se lo recomiendo que lo consigan. Les voy a contar una anécdota así rapidísimo. Este libro yo lo he visto en Amazon. Tiene un precio, aquí dice que de $40, y no sé exactamente cuánto saldría ya con un envío a México, pero pues yo lo encontré fantástico, y lo encontré, la verdad les digo, algo de remate. No me costó más de 200 pesos, incluso creo que 180 pesos o 150 pesos. Cuando lo compré yo pensaba que, le pregunté incluso a Sergio, el encargado de la sucursal de cómicas de satélite, si estaba dañado o si por qué costaba eso. Y no, pues a ese precio lo están dando. Y pues sí, el libro está intacto, está en perfectas condiciones. Y pues desconozco por qué lo dieron a ese precio, pero si logran encontrar una copia todavía a muy buen precio, pues no lo duden, llévensela. Créanme que es un tesoro para todos aquellos que que adoramos el arte del cómic y sobre todo que nos gusta el trabajo y que nos ha influenciado de alguna manera el trabajo de Jack Kirby. Y créanme que les va a ayudar bastante a entender no solamente la obra, sino el artista detrás de estas páginas y de esos dibujos, esos personajes que nos han dado años y años de diversión y de cosas tan buenas para nuestra vida. Consíguenlo, es bastante fácil de encontrar en Amazon, pero si lo encuentran en fantástico a buen precio, ni lo duden. Se llama Kirby, The King of Comics, de Mark Evanier. Y pues bueno, con esta comiquera recomendación, pues estamos dando por terminada la tercera emisión de El Café Comiquero con su servidor Carmix. Espero que hayan pasado un buen rato escuchando este podcast. Les agradezco mil y un veces que me presten sus oídos para escuchar todo lo que tengo que decir acerca de este medio que tanto me importa y que tanto adoro. Y le mando un saludo a todos los escuchas del programa. No se olviden escuchar, por supuesto, también a Comic Manía Radio, que eso es a través de turadioonline.com.mx todos los miércoles a partir de las 5:30 de la tarde, con, por supuesto, con el buen Carlos Joy Moisés y con su equipo de invitados. Y por supuesto también pues denle una checada también al Facebook de Comic Manía Radio, que se lo encuentran así tal cual, facebook.com/comicmaniaradio. Visiten también el blog, que es comicmaniaradio.blogspot.com, y no se olviden de seguir el Twitter de Comic Manía Radio para que estén enterados de cuándo comienza el programa, cuándo se sube, diferentes noticias que Joy nos comparte. Y pues por supuesto también visiten esas redes sociales para escuchar el siguiente episodio del Café Comiquero con Carmix. Les mando un saludo a todos, mil gracias por escucharme. Y pues bueno, nos estamos escuchando para la próxima semana. Que tengan una muy buena noche, muy buena tarde, muy buenos días, depende de la hora que nos estén escuchando. Gracias por su apoyo, gracias totales. Adiós.